Se siente bien, escucha el como que a la brisa, mientras se empaña el parabrisas. Desnúdate, no tengo prisa, del mundo olvídate. Solo existimos tú y yo, dime lo que vas a hacer cuando comience a recorrer tu cuerpo, mami. Y si te gusta lo que te hago a ti, y necesitas de mí, por si quieres repetir todo un diseño mal, mamá. Y si te gusta lo que te hago a ti, y necesitas de mí, por si quieres repetir todo un diseño mal, mamá. Qué chulería, baby, se siente bien deslizarme lentamente por toda tu piel, agarrarme de tu pelo, besarte por el cuello. Tú estás como es, exactamente lo que quiero. Me miras así, me hablas así, con esa sensualidad me llevas al éxtasis. Encima de mí, encima de ti, piénsalo, bebecita, voy a esperarte aquí. Hoy seré el dueño de tu piel. Yeah.